lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y caballeros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Le agradecemos por estar allí siendo copartícipes de una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750M, donde lo bueno une. Acá estamos, al pie del cañón, en la gerencia general de la emisora Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la producción del programa Willix Arcaya, en los controles César González. Y frente a los micrófonos, Neomar Hernández y quien le habla, Daniel Lara. De igual modo, les recordamos que pueden vernos en vivo directo a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve. También pueden seguir nuestra transmisión a través de Periscope. Ingresen a la cuenta de Twitter de la estación @RCR750 y allí conseguirán el enlace para vernos en vivo y directo. Bien, el reporte del día de hoy inicia muy temprano en la mañana con algunas barricadas en distintos puntos de la ciudad, sobre todo al este de la misma, específicamente en Santa Fe, en El Hatillo, tanto en el pueblo como en la bajada de la Bollera hacia la Trinidad. Y sobre esto hay una polémica, bueno, que dice vecinos de la zona, algunos, que quienes trancan con estas barricadas, en este caso muy particular, parecen no ser vecinos de la zona, que no son manifestantes de oposición. Bueno, sobre esto podría hacerse todo un debate. Ahora bien, avanza la mañana y, por cierto, también barricadas acá en el oeste de la ciudad, en el Paraíso. Avanza la mañana y siguen las manifestaciones en Barquisimeto, en Puerto Ordaz, en Puerto La Cruz, de igual modo en los Altos Mirandinos, donde, de acuerdo a algunos reportes parciales de la media tarde, de hace algún par de horas, había hasta 7 heridos, algunos más allí en los Altos Mirandinos. Y nos llega la tarde, como han llegado otras tardes durante estos casi 2 meses de protesta, y recibimos la lamentable noticia del asesinato del joven Yorman Berbecía en Barinas. Y está llegando la 19 años. En este momento en el que estamos hablando, se confirma la muerte de un segundo manifestante en el estado Barinas, asesinado con un tiro en la cabeza, John Alberto Quintero. Ha sido asesinado otro joven, confirmamos, en el estado Barinas, John Alberto Quintero, de un tiro en la cabeza, que se suma a la muerte del joven de 19 años, Yorman Ali Berbecía, quien fue asesinado en horas más tempranas también en el estado Barinas. Así es. Hay hechos que son ya de categoría mayor en el propio estado Barinas, donde circulan profusamente videos que evidencian que de algún modo una de las casas seccionales o de las casas partidistas del PSUV habrían sido quemadas en Barinas. Antes, Neomar, disculpa que te interrumpa, pero creo que es importante decir esto. El joven Yorman Berbecía, asesinado en Barinas, era dirigente del Partido Avanzada Progresista, y lo está indicando en este momento el gobernador del estado Lara, Henry Falcón, quien dice: con profundo dolor informamos el asesinato durante una protesta en Barinas del joven Yorman Berbecía, dirigente juvenil de Avanzada Progresista, sin ánimo de caer en ridiculeces, mucho menos cuando hay la muerte de un joven por el medio. Es necesario decir que en dictadura de nada vale posiciones tibias frente a un fusil. El que tiene el fusil dispara, y no le importa de qué color sea la camisa el que está enfrente. Informaciones ya más de última hora, en estos últimos minutos. Ustedes saben que la marcha de hoy era convocada fundamentalmente hacia el sector de la salud, aunque las marchas de estos últimos 2 meses en modo alguno se han visto sectorizadas, sino que es la ciudadanía en pleno. Son, como dijeran en otra época, las fuerzas vivas de la nación las que marchan a todos los puntos que se convocan. Aquí ya no es una cosa gremial, ya no es una cosa partidista, ya no es una cosa ni siquiera que tenga que ver con un determinado sector de la mesa de la unidad o no que lo convoque, sino que la gente, como un todo, como una multitud avanzando hacia un deseo de cambio, bueno, va todo el día y todos los días a marchar a donde se disponga la marcha. Bueno, hay una información, por cierto, Daniel, sobre José Manuel Olivares. Le dieron otro impacto con bomba lacrimógena en la pierna. Creo que es la misma pierna que tiene lesionada de hace un tiempo. En el pie izquierdo. Tienes nuevamente las escenas tragicómicas y más trágicas que cómicas de los manifestantes viéndose obligados a lanzarse al río Guaire porque cortaron la manifestación allí en Bellomonte antes de entrar al municipio de Libertador, a la altura de la autopista Francisco Fajardo. De igual modo hay focos de represión en Lecherías, estado Anzoátegui, y en Barinas todavía, San Antonio de los Altos, que ya parece ser una especie continuada de protesta, un foco de resistencia muy importante, así como en Pampatar, en el estado Nueva Esparta. En Cojedes hay 22 funcionarios de la PNV ya acusados por torturar a manifestantes, específicamente a dos manifestantes. En el casco de Baruta, 3 heridos, 2 con heridas en las extremidades y 1 con herida en el tórax. La GNV se llevó a un manifestante en Chacao. Bueno, y así muchas denuncias a esta hora de la tarde. Sigue siendo la protesta no un hecho circunscrito a la capital, como se piensa por allí a veces. Se dice inclusive que, bueno, que cuándo va a pasar en Caracas lo que pasa en Táchira. Bueno, yo con mucho respeto desestimo esa opinión, en tanto y en cuanto no es solo ni siquiera Caracas, es la gran Caracas y son las grandes urbes y también las que no son grandes urbes, sino las capitales del interior de la República que se han sumado a una jornada de protesta continua, que ya va para 2 meses. Entonces, bueno, yo lo decía también al mediodía de hoy, cuando me enteré de lo del joven Berbecía, que aquí parece estar sentado evidentemente la idea de dar un mensaje desde allá, desde el lado de la represión, que ni le voy a poner nombre, es el lado de la represión y ya. Es el lado de los asesinos. Y es precisamente que caiga un joven por día. Y las edades son coincidentes, lamentablemente y fatalmente coincidentes siempre. 19, 20, 21, 22, 23. A lo sumo algunos llegan a los 30. Pero es una especie de mensaje que se da. Bueno, y también porque son los jóvenes evidentemente angustiados los que de alguna manera fungen de vanguardia en toda esta protesta. Pero así como en algún momento hubo algún sector de la izquierda que pretendió tomar el poder en este país por las armas y se planteó la meta fatal de un policía diario, aquí hay algunos que parece que se han planteado la meta de que caiga un joven por día y de que asesinen a un joven por día. De aquellos polvos, como dice el dicho, vinieron estos lodos. Entonces, ese sigue siendo el clima, sigue siendo además noticiosa, por cierto, la reaparición en la escena pública de Tarek William Saab, que ya, mira, yo creo que aquel hombre que formuló desde la perspectiva jurídica una teoría que empataba lo jurídico con, no sé, con lo antropomórfico, no sé, que decía que había gente que a través del físico se sabía lo bueno o lo mala que era, y me refiero a Lombrosio. Ajá. Bueno, yo no sé si eso se está cumpliendo con Tarek William Saab. Hoy lo vi y de verdad el rictus de Tarek William Saab, los gestos de Tarek William Saab, que reapareció, reitero, dan cuenta. Yo no sé, lo voy a encasillar en una expresión de maldad. Hoy ha dicho Tarek William Saab que él está de acuerdo con la constituyente. Bueno, y así avalará cualquier mamarrachada, chico. Así avalará cualquier cosa. Es una gente que al final del día se sabe parte de una componenda que lo que está es orientada a no dejar el poder. Y ya, sin más. Y cualquier cosa que surja es un pretexto. Y cualquier cosa que surja es un argumento para no dejar el poder y ya. Aquí hay que dejar la tontería de que no, de que si está en la ley o no está en la ley, entonces se buscan al otro, al del pañuelito, para que entonces argumente y entonces arme una teoría jurídica de por qué el poder constituyente es pertinente y más en una coyuntura de conmoción nacional como la que dicen estos señores que tenemos. Bueno, eso es tontería. Inventarán lo que sea para no dejar el poder. Ahora, reitero nuevamente y como lo he dicho en los días anteriores, frente a eso hay una ciudadanía que sigue dispuesta y que lamentablemente sigue dejando el pellejo en el asfalto, porque esta gente está dispuesta a todo y lo estamos viendo. Es más que obvio, ¿no? Que están dispuestos a todo. Yo he escuchado esta mañana una rueda de prensa de este equivocado conceptual y error sociológico que ha resultado ser Elías Agua. Esa equivocación social que es Elías Agua. Decía ante las declaraciones de la fiscal, bueno, que esa era una opinión política más con respecto a su oposición a la constituyente y que ellos la valoraban como una posición política más. Porque el único ente del Estado que podía decir si la constituyente era viable jurídicamente o no era el Tribunal Supremo. Siendo así, habría que descalificar entonces al propio Elías Agua, a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a este señor del que te hablaba ahorita, Tarek William, porque ninguno de ellos entonces su palabra tiene valor para evaluar esto, porque son una opinión política más. Por eso es que decía que lo de Elías Aguas es evidentemente una equivocación social que camina. Pero además de eso, están ocurriendo otras cosas importantes en medio de estos partes de guerra diario que lamentablemente nos toca tener que transmitir. Fui testigo hoy a través de la transmisión del canal BPI. Y de verdad no puedo ocultar mi indignación ante esto, al igual que de las muertes de Yorman Ali Berbecía y de John Alberto Quintero, dos asesinados más hoy en el estado Barinas, estado natal del engendro que empezó este desastre, estado natal de Chávez, que supuestamente la casa del PSUV, que habían quemado una casa del PSUV y que esa parece que era la casa materna de los Chávez. Ah, bueno, no sé, habrá que ver si eso es verdad, pero en todo caso, Canal BPI hoy transmitía las protestas en la avenida Andrés Galarraga, allí en el municipio de Chacao, y se llevaban preso a un joven al cual la Guardia Nacional, la GNB, hacía denodados esfuerzos por ocultarle el rostro. Y el muchacho, siendo atrapado e intentando la GNB montarlo en una moto, empezó a gritar su nombre. El muchacho se llama Isidoro Gorrín, lo gritaba. Decía, yo me llamo Isidoro Gorrín, Isidoro Gorrín, lo gritó en varias ocasiones. Lo llamativo era que los guardias nacionales, los GNB, que lo estaban deteniendo, que se lo llevaban detenido, no llegaban a 5. Y los reporteros que estaban allí eran más de 20. Entonces yo me pregunto, y los reporteros todos estaban buscando cuál era el mejor ángulo, cuál era la mejor posición, búscame la cámara, ponlo allá, ponlo aquí, contrapicado, no, por arriba, por abajo, todo aquello. Mientras 3 guardias nacionales se llevaban detenido a este muchacho de nombre Isidoro Gorrín, que a gritos, bueno, decía su nombre. Mientras los reporteros decían, bueno, aquí está, estamos viendo a un joven que dice llamarse Isidoro Gorrín, ¿cómo se lo lleva la GNB? Yo, de verdad, yo no aguanto la indignación ante un caso como este. Porque yo entonces me pregunto, bueno, pero ¿dónde está la...? Yo entiendo la labor profesional, pero tú sabes que la GNB está deteniendo ilegalmente a un manifestante desarmado. Ves cómo lo atropellan, ves cómo intentan taparle la boca para que no grite, cómo le tapan la cara para que no lo reconozcan. Y tú te preocupas por el mejor ángulo porque estás haciendo tu trabajo. Y nadie gritaba, nadie decía nada. A mí eso se me suma a la indignación por las imágenes del día sábado, cuando el diputado Guzmán, Rafael Guzmán, electo por Guatire, si no me equivoco, se dio cuenta que se iban a llevar preso a un muchacho y se lanzó encima del muchacho para que no se lo llevaran preso, y ocurrió exactamente lo mismo. Estaba el diputado abrazado al muchacho porque la guardia no se lo llevara, y 30 personas alrededor viendo, y nadie hacía nada. Y yo decía, pero nadie se va a mover, nadie va a ayudar al diputado, nadie va a ayudar al muchacho para que no se lo lleven. O sea, los mirones son de palo. Entonces yo me hago la reflexión, porque caramba, cuando le pegan un cocotazo, un coscorrón, o agreden de cualquier forma, así sea verbal, a un reportero, sale todo el gremio de periodistas, cuyo trabajo yo respeto sinceramente, sin ser periodista, a decir, bueno, la ciudadanía tiene que defender a los reporteros, porque los reporteros somos la voz de la ciudadanía, y si no permiten que hagamos nuestro trabajo, entonces ustedes no van a estar informados. Y me pregunto yo, ¿qué es primero? ¿el rol del reportero o el deber del ciudadano? Porque si usted asume que está en dictadura y usted ve que la dictadura se está llevando a una persona detenida y ve que son dos esbirros con un muchacho desarmado y ustedes son 30 y usted permite que se lo lleven y nadie pega ni un grito. Nadie dice, respétale su derecho. Nadie busca siquiera saber cuál es el nombre del funcionario que se lo está llevando. Porque ese muchacho ahora está desaparecido porque no sabemos dónde está. El número de desaparecidos que hay en el estado de Carabobo es una cosa indignante. Por las redes sociales aparecen a cada minuto fotos y nombres de jóvenes desaparecidos en las protestas en el estado de Carabobo, donde se ha establecido en la fase 2, 3. Yo no sé en qué color, de qué color es el Plan Zamora allá, porque no sé si es por colores o por números. Y entonces hay un número de desaparecidos espantoso. Desaparecidos. Porque si un muchacho lo agarran, se lo llevan, no lo presentan a un tribunal, no conoce la fiscalía del estado donde está, no se conoce el sitio de reclusión, ni le permiten una llamada a sus familiares o a sus abogados, está desaparecido. O sea, la connotación es de desaparecido. Así se le califica por el derecho internacional. Porque como ya no hay constitución, hay que invocar los convenios internacionales. Creo que debe ser así. Y nosotros somos suscriptores. Bueno, y me perdonan el latinazo, pero bien lo dice el derecho internacional, pacta sunt servanda. Usted no puede alegar al abolir la constitución que va a abolir también los tratados que la República firmó, porque los firmó y están vigentes. En tal sentido, yo sinceramente quiero hacer, oye, una reflexión seria sobre el asunto. Usted ve que se llevan a rastras a un muchacho y usted ¿qué va a poner de primero? ¿Su rol de reportero? ¿El deber que tiene con el editor que le paga su sueldo? ¿El deber que tiene con no perder la compostura porque el periodista no puede ser la noticia, no se puede personalizar la noticia? ¿O su rol como ciudadano cuando ve que un muchacho que pudiese ser hijo suyo o pudiese ser hermano suyo o pudiese ser usted se lo están llevando a rastras? Eso es una pregunta que yo me hago y me lo estaré haciendo durante largo rato. Este es un dilema importante a dilucidar. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Hoy con en los sucesivos reportes de lo ocurrido tanto en Barinas como ese foco de resistencia de los Altos Mirandinos que ya lleva varios días encendido. Vamos a la pausa y ya venimos con más. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, y tenemos en la línea telefónica al diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda, Ricardo Infante, a quien le damos la bienvenida. Buenas tardes, Ricardo, ¿nos escuchas? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Muy bien, Ricardo, queremos saber cuál es el desarrollo que ha tenido la protesta en estos días, en estos últimos días en los Altos Mirandinos. Ha sido bastante noticioso lo que ha ocurrido en los Altos Mirandinos, porque se habla de zonas vedadas al paso, focos de resistencia que no han cesado de protestar. ¿Qué es lo que puedes decirnos hoy lunes en la tarde sobre todo esto que ha ocurrido? Fíjate, yo creo que hay que ver en perspectiva lo que pasó en todos estos días. El país ha estado protestando completo sobre una situación de una ruptura del hilo constitucional y de unas maniobras que ha tratado de hacer el gobierno para mantenerse en el poder, y los Altos Mirandinos no escapan de eso. Uh-huh. Lo que ha agravado la situación en los Altos Mirandinos fue la pretensión de gente afecta al gobierno con grupos irregulares de desvirtuar la protesta al llevar a estos grupos a cometer actos violentos, saqueos, robos en horas nocturnas con la complacencia de algunas autoridades, y eso lo que generó fue una mayor resistencia, una reacción de la población de los Altos Mirandinos que salió a protestar con más fuerza y a resguardarse. Puedes recordar que algunos días atrás se acusó a la oposición de atacar a la maternidad de Carrizal. Uh-huh. Y luego la policía de Miranda detuvo a los individuos que habían hecho los ataques a la maternidad, los encontró en una ambulancia y con mercancía robada dentro de la ambulancia. Entonces, el hecho de que los Altos Mirandinos se pretenda infiltrar o hacer acciones para atribuírselo a la oposición o desvirtuar la protesta de la oposición es lo que ha generado una reacción más fuerte de la colectividad de los Altos Mirandinos. Claro, Ricardo, te saluda Daniel Lara a esta hora. quería, tomando tus palabras con respecto a esto, pareciera que se está jugando al caos, ¿no? O sea, pareciera que hay una población indignada que concentra en sus localidades, en este caso en los Altos Mirandinos, su acción de protesta contra los organismos represivos o contra las instituciones del Estado. Y en medio de eso aparecen estos grupos irregulares, como tú bien los has llamado, a promover saqueos, a promover acciones vandálicas que no están casadas con esto. Pareciera, no sé si tú lo ves así, que se está empujando como en efecto el caos para que la para que en esta situación estén las excusas suficientes para hacer lo que están haciendo en Carabobo con la militarización y el paso del el Plan Zamora fase 2, fase 3, fase 4, o lo que está ocurriendo en el Táchira, por ejemplo. Exactamente, o sea, pretender hacer creer a la sociedad general y a la sociedad internacional de que los violentos somos nosotros, que promovemos actos violentos, y así tener la excusa para arreciar los ataques a través de los organismos de seguridad. Yo creo que eso es un acto desesperado ante una gente que ha perdido toda conexión con la población, porque cuando vamos a la calle no vemos ahorita a jóvenes de clase media y clase alta nada más protestando. Estamos viendo gente de los sectores populares incluidos en las protestas. Sí. Ahora, Ricardo, hablamos con Ricardo Infante, diputado del Consejo Legislativo del Estado Miranda. ¿Cuáles son los focos más importantes de resistencia que aún persisten en San Antonio de los Altos? Esos puntos que se han convertido en bastiones de la resistencia en estos días. Fíjate, la oportunidad que yo he tenido de tratar de subir a mi oficina y quedar en Los Teques, y donde he encontrado mayores obstáculos, es la recta de las minas, uh-huh, a la entrada de San Antonio de la Redoma, y un poco más adelante, llegando al centro comercial La Cascada, ya en el municipio Carrizal. Uh-huh. Siempre he llegado, ha estado trancado, nunca me he identificado, y se nos han permitido el paso a los vehículos poco a poco, nos mantienen trancados el avión un rato, luego pasan 10 vehículos, lo vuelven a trancar. O sea que ha habido una protesta consciente en lo que yo he podido presenciar. Ahora, pero en cuanto a... Yo estuve en los Altos Mirandinos, Ricardo, la semana pasada, una de estas noches, y fui testigo de la, inclusive de la organización vecinal, en cuanto no solamente a la protesta, sino a labores de protección frente a estos grupos irregulares y todas estas cosas. Pero lo que se vivió anoche y la mañana de hoy, según informaciones que dan los propios habitantes de San Antonio, hablan de allanamientos a moradas, hablan de detenciones y de torturas a jóvenes, hablan de la utilización de drones en las protestas para identificar el sitio donde viven los manifestantes. ¿Qué información posees tú sobre esto? Fíjate, desde las 2 de la mañana empezamos a recibir llamadas. Yo creo que a alguno de ustedes le hice llegar una grabación que me llegó en las 2 de la mañana. Sí. Donde se denunciaba que grupos armados irregulares pretendían entrar al centro comercial La Cascada. Uh-huh. Primero tuvieron un encuentro con Policarrizal, quien no pudo controlar la situación del todo. Uh-huh. Y luego se presenta a la Guardia Nacional y los individuos se retiran. Uh-huh. Sin presentar ninguna confrontación con la Guardia, se retiraron simplemente de donde venían. Uh-huh. Tenemos información de que, por ejemplo, en la OPS, ahí en Los Ángeles, en la perimetral, correcto, una señora le pidió al funcionario la orden de captura, la orden de allanamiento, perdón. Sí, sí. Y le dijo que él traía la orden en el peine de la pistola, que si la quería ver. Ay, imagínate, que, tú, no, muy bien, muy bien. Un hombre de la patria, un hijo de Chávez. Claro, ¿no? Y entonces aquí tenemos un señor en las redes sociales, un señor que se identifica como Gilberto Quintana, que dice: señor Nicolás Maduro, también Pesú, por favor, allá en la OPS. Eso fue esta mañana, que lo puso en Twitter. Entiendo que tumbaron la reja, ¿no? Con una tanqueta. Tumbaron la reja, ingresaron, reporten. Números exactos a esta hora no los tengo, porque sí, todavía se está levantando información. Claro. Pero si hay señores, hay un señor de 70 años herido con un perdigonazo en la cara. Imagínate. Hay otro muchacho de 15 años que tenemos confirmado que tiene un impacto de bomba lacrimógena en el pecho, estaba dentro de ese edificio. Imagínate. Tengo denuncias que tenemos que procesar, y hay que ser serios en el procesamiento de estas denuncias, donde varios vecinos informan que los funcionarios llegaron con listas, uh-huh, con los nombres de los apartamentos a los cuales iban a ingresar. Sí. Con nombres, apellidos, número de apartamentos. Quiere decir, Ricardo, ya para ir finalizando esta conversación contigo, te agradecemos muchísimo habernos acompañado, pero quiere decir que hubo allí una labor, entre comillas, de inteligencia, o traducido a términos más rupestres, hay sapos adentro. Bueno, yo no sé si sapos o de inteligencia. Ajá. Yo creo que es que hay gente que se está dedicando a promover como venganza política este tipo de situaciones. Yo no creo que los vecinos no sepan quiénes son sus vecinos y quiénes son los que están diciendo esto, porque ese personaje que te estoy hablando, Gilberto Quintana, todo el mundo tiene que saber quién es ahí en ese edificio. Claro, por supuesto. Ahora, entonces, sí. Eso no es inteligencia, porque lo que hicieron ahí no fue detener a terroristas ni a ampones. Ahí entraron y agredieron a familias, a mujeres embarazadas, a ancianos, a jóvenes. Sí, a población ellos civil desarmada. Muchas veces de que se atacan lugares públicos. Ellos entraron a una residencia. Y hay videos, por ejemplo, cómo le disparan a las cámaras de seguridad. Eso no lo debe hacer un organismo de seguridad del Estado. Ellos están perdiendo toda legitimidad al actuar de esa manera. Ahora, Ricardo, ya para terminar, ¿tú tendrás conocimiento de si el alcalde este del PSUV, que supuestamente gobierna el municipio de Guaycaipuro, que viene siendo Los Teques, está en Los Teques? ¿Dónde está ese señor? Bueno, yo tengo mucho tiempo que no lo veo. Yo lo vi por última vez en enero y lo he visto en fotos y en video. Pero no lo he visto personalmente. Bueno. Lo cierto es que el municipio de Guaycaipuro es el más desgobernado de los altos mirandinos, o bueno, el desgobernado totalmente. Un municipio destrozado. Ricardo, te agradecemos mucho por estos minutos. Un gran abrazo. Gracias a ustedes y lamento no poder darles más información certera de cifras y de todos los detalles, pero todavía no tenemos consolidado toda la información y sería responsable. Lo sabemos. Lo sabemos, Ricardo. Era Ricardo Infante, diputado al Consejo Legislativo del Estado Miranda. Le agradecemos muchísimo por haber logrado comunicarse con nosotros para recoger un poco las impresiones de lo que está ocurriendo en los Altos Mirandinos. Vamos al corte comercial y al regreso vamos a revisar la situación en el estado Barinas, donde ya van dos muertos y donde la situación es bastante delicada. Ya volvemos. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. Regresamos, amigas y amigos de Y Así Nos Va. Tenemos en la línea al diputado Freddy Superlano. El diputado Freddy Superlano representa al Estado Barinas en la Asamblea Nacional. Diputado Freddy Superlano, buenas tardes. Le saluda a Daniel Lara desde los estudios de Radio Caracas. Saludos, Daniel. Saludos de acá, desde la convulsionada ciudad de Barinas el día de hoy. Bueno, diputado Freddy Superlano, precisamente por eso le estamos llamando. Queríamos saber qué está pasando en Barinas en este momento. Los reportes son confusos. Entendemos que ya se había confirmado la muerte de un joven de nombre Yormanali Berbesía y ha surgido el nombre de otro herido o fallecido que no hemos logrado confirmar del todo, llamado John Alberto Quintero. ¿Qué información posee usted y qué podría decirnos a esta hora sobre lo que ocurre allí? Mira, la muerte de Berbesía sí está confirmada y te lo digo con toda propiedad porque yo estaba allí en el momento en que él murió. Pues fallece en el ambulatorio de Los Pozones hace las 12 y 10 minutos de la tarde. La otra muerte está por confirmar. Nosotros en verdad que no hemos podido colocarla en las redes porque no ha tenido ninguna confirmación oficial como tal. Lo que sí es cierto para la gente que nos escucha ya es de que en Barinas hasta este momento por lo menos 8 heridos de bala van. Nosotros hemos venido denunciando de que la Policía del Estado y la Guardia Nacional utilizaron el día de hoy, lo venían haciendo los otros días, ¿no?, con metras, cabillas y también con balas, pero el día de hoy sin duda alguna, por la cantidad de heridos que hay, por la persona que falleció y por otros que están en peligro de fallecer, nosotros hemos denunciado de que hay un uso desproporcionado de la fuerza, pero sobre todo un uso indebido de las armas de fuego en manifestaciones de orden público. Diputado Superlano, le saluda Neomar Hernández de Radio Caracas Radio. Queríamos saber también con certeza algo que se ha comentado muchísimo en el Twitter, por ejemplo, y tiene que ver con una eventual respuesta a esta represión que usted mismo está describiendo y que ya alcanza el uso de armas de fuego y llevó a la quema de una casa del PSUV, según se dice, e inclusive la quema de la casa natal del presidente o expresidente Hugo Chávez. ¿Qué de cierto tiene todo esto? Mira, verdad que lo de la casa del PSUV, sí hay información de que hubo un intento de quemarla. La casa donde vivía el difunto presidente Chávez, que queda ahí en la avenida Carabobo, en la frente de la Rodríguez Domínguez, no la tengo confirmada, ¿verdad? Pero sí es cierto, igual que también irrumpieron también al Consejo Nacional Electoral, también eso está confirmado. así como otras acciones que se han dado también, en su gran mayoría, por infiltrados en las manifestaciones. De hecho, estos hechos se dieron en sitios que no tenían que ver con las manifestaciones que se estaban desarrollando en el momento, ¿no? Y los heridos de bala son donde se dieron las manifestaciones, y la persona que falleció igualmente, y hicieron estos hechos, no había ninguna manifestación y ningún tampoco agente del orden público, ¿no? Lo que igual nos hace levantar pues muchas sospechas. Ahora, a todas estas, diputado Freddy Superlano, la situación en Barinas, ¿cuándo empezó? ¿Cuál fue la chispa que encendió la pradera? Porque entendemos que hoy había actividades relacionadas al derecho a la salud, al derecho a las medicinas y todo lo demás. ¿Qué estaba ocurriendo en Barinas como para que fuese respondida la actividad opositora con plomo cerrado que deja este saldo luctuoso? Mira, en Barinas, de hace bastante tiempo ya, en 50 y tantos días de manifestación, se vienen dando manifestaciones todos los días. Y ha existido una violación sistemática y flagrante de los órganos de seguridad del Estado con los muchachos que son detenidos y las torturas que se han venido haciendo. Aquí no olvidemos que hace algunos días una joven que fue detenida se le regó por todo su cuerpo excremento, ¿verdad? Y orine también de los propios funcionarios. No olvidemos que hay dos jóvenes en este momento pues que después que fueron salvajemente golpeados por agentes del SEBIN y policía del Estado, hoy en día pues corren grave peligro en su salud y aún así los mantienen entre las rejas. No olvidemos, bueno, de que todos los días hay personas que manifiestan y estos ampones, por así decirlo, por darles un nombre, ¿no?, que tiene el régimen, amedrantan y persiguen a la dirigencia que se atreve a manifestar, incluso a quienes no son dirigentes, pero que han salido a las calles en estos días también con la intención de amedrentarlos. No olvidemos lo que viene pasando en la zona fronteriza de Barinas con el Táchira, de los grupos irregulares y la quema que le han hecho a casas y vehículos de dirigentes políticos, además de la persecución que le han hecho a sus familiares. Creo que la gente simplemente hoy salió a las calles en toda la ciudad capital, hubo en todos los puntos de la ciudad, me atrevo a decirlo, hubo manifestaciones, ¿verdad? Y cuando se ve superada la Fuerza de Orden Público, Guardia Nacional y Policía del Estado, entonces acuden a las armas de fuego, y es sin duda alguna lo que pasó el día de hoy. Es el diputado Freddy Superlano, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Barinas. Diputado, finalmente, nos queda un minutico. ¿Qué dice la autoridad regional, que en este caso es la señora que quedó encargada luego de que Adán Chávez fue incorporado al tren de ministros de Nicolás Maduro? La señora Zenaida Gallardo, entiendo que es la gobernadora encargada. ¿Aparece, no aparece? ¿Qué dice de todo esto? No aparece por ningún lado. Y seguramente cuando aparezca va a ser entonces para, en este caso, pues, decir que los funcionarios de orden público no fueron los que impactaron. Es decir, para tratar de justificar la represión que sin duda alguna se dio el día de hoy. La gobernadora en ningún momento ha asumido la responsabilidad de los funcionarios de la policía, de los funcionarios de la Guardia Nacional, que tiene que hacerlo en este caso el general Uber Cortés, que es el comandante general de la Guardia, sobre el uso indebido de la fuerza y de las armas de fuego que hacen acá en el municipio de Barinas, en todo el estado. Así que la gobernadora Adán Chávez, como le denominamos nosotros, porque no toma decisiones, a menos que no la consulte con este gris ministro de la cultura en Venezuela, pues no ha manifestado nada, y creemos que si lo hace, pues no va a salir del libreto que le mandan desde la ciudad de Caracas. Bueno, diputado Freddy Superlano, le agradecemos muchísimo por habernos atendido y por habernos dado ese completo reporte con la información que usted tiene allí desde la ciudad de Barinas. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de informar. Era el diputado Freddy Superlano desde el estado de Barinas con este reporte. Nosotros queremos escuchar lo que tienen que decir nuestros oyentes y ya tenemos los teléfonos abiertos. 482-9750 para darles el espacio a nuestros oyentes. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Estoy llamando del sur del estado de Bolívar. ¿Su nombre, por favor? Hace rato queremos salir al aire con Farías y Omar. Su nombre, por favor. Sí. Señor, buenas tardes. Amigo, está al aire. Su nombre, por favor, señor. Su nombre, por favor, para que pueda participar, porque si no nos dice el nombre. Ya va, que tengo. Su nombre, aquí, señor, por favor. Estoy aquí. Disculpa. Adelante, amigo. Díganos su nombre, por favor. Ya está al aire. Buenas tardes. Saludos a todos ustedes. Mi nombre es Rafael de Sousa. Soy sociólogo de la UCB, el Alma Mater. Y estoy llamando de lo profundo de la provincia, del estado Bolívar. Y quisiera, pues, hacerle llegar el saludo de este pueblo noble del Palmar a todos ustedes. Son escuchados a través de la única emisora demócrata. Nos pueden cerrar en cualquier momento, que nos permiten escuchar en diferido sus programas. Yo, porque estoy en internet, lo estoy viendo en este momento, que primeramente eso, y segundo, mi participación es lo siguiente: Venezuela está en un proceso irreversible de anomia social, muy peligroso ese cóctel reunido con hambruna, desempleo y alta inflación, más la corrupción y los ataques terroristas. Por otro lado, este régimen, a mi modo de ver, como la visión que yo tengo de formación, está entrampado en sus propias trampas, porque no pueden entregar el poder por las cuentas que deben de rendir cuentas, valga la redundancia, no solamente a la justicia nacional decente en un proceso muy cercano de democracia plena, sino ante la justicia, hacia la justicia internacional. Sí. Para nadie es un secreto que ya para Venezuela en el concierto internacional es un elemento muy estratégico, por cuanto los ojos del mundo están en Venezuela, no solamente por la represión, sino por lo que ella representa en las redes de no solamente de dinero malhabido, sino de otras gestiones malhabidas que conllevan a muchos organismos de inteligencia que están rastreando otros tipos de elementos a poner los ojos en Venezuela. Le muchas agradecemos gracias. Mucho al amigo. Tenemos otra llamada telefónica. Les agradecemos brevedad, por favor, para que mayor número de oyentes puedan participar. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. Se nos cayó esta llamada. Vamos con otra. Aló. Buenas tardes. ¿Con quién habló? Con Ana Fernández. ¿Cómo estás? Hola, Ana. Mira, estoy llamando desde ProPatria. Adelante. Aquí sucedió algo con los chicos de un colegio que se llama La Presentación. Sí. Ellos salieron a manifestar de la puerta de su colegio a sentarse en la acera y no habían pasado 15 minutos y llegaron los colectivos del Frente Francisco de Miranda y del Frente Sucre. Uh-huh. ¿Sabes qué es indignante? Que nosotros llamamos a sus representantes, a los vecinos, para que nos apoyaran. Y los únicos que apoyamos somos gente que no tenemos ni un muchachito metido en ese colegio. Fueron como dos mamás nada más a apoyar a sus muchachos. Así como a ustedes les indigna también, porque a mí también me indigna, ver un reportero gráfico que están en grupos de A20, ver cómo se llevan un muchachito, dos, tres guardias nacionales. A nosotros también nos indignó que llegara ese tío con camisas y con camionetas y con motos de la alcaldía de Caracas a amedrentar unos liceístas porque se estaban sentando a la puerta de su colegio. Bueno. Entonces, ahí es donde tú dices, y no solamente eso, donde están los papás de los muchachitos que sabemos que viven por aquí, por la zona. Así es. Muy buen planteamiento. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Por aquí hablamos con Ronald González de Baruta. Adelante, Ronald. Amigo, no, los esbirros esos del gobierno nos atacaron ahorita en los bloques de la Trinidad aquí en Baruta. Uh-huh. Y nos atacaron fuertemente. Y bueno, aquí tenemos personas mayores ahogadas por los gases lacrimógenos, porque los bichos esos lo que hacen es disparar para los edificios. Uh-huh. Tenemos información de eso desde tempranas horas, con inclusive unos presuntos francotiradores en edificios de la zona. Vamos a hacer la pausa y rapidito venimos ya con la conclusión del programa. Ya venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta ya en el tramo final de este programa que se llama Y Así Nos Va, tenemos mensajes. Un SOS a los forjadores de libertad de Venezuela y el mundo. Este régimen se pasó de abusador, maltratando, humillando al pueblo y a los militares justos que no apoyan esta traición a la patria, dice Juan Blanco. Benjamín Méndez nos dice, los sigo todos los días desde Anaheim, en California. Dios bendiga a Venezuela. Amén, Benjamín. Muchas gracias. Gracias. Por acá también tenemos comentarios de nuestro canal en YouTube, rcr.tv. Elías Abreu dice, el régimen se dio cuenta que sometió a los barrios, lo demás es mantequilla. Entre los colectivos, la bolsita del club y la misión para las mujeres, con eso los someten. Nos dice Alexander Horta, amarillista reportero, ya los veré cuando no sean defendidos. Dice por acá Ecio, y las tropas son enemigas del pueblo, hechas de ampones asesinos profesionales, uniformados y con licencia de saqueo, violencia y abusos. Pregunta por acá también Elena Vázquez, ¿cómo está San Antonio luego de trancar ahora el CONAS y la Guardia Nacional acabó con el pueblito? Hay que tener mucho cuidado. Cristian Gómez nos hace un recuerdo muy importante. En Ucrania fueron 93 días de crisis. Bueno, los militares lo que aprendieron fue nazismo puro y lo están aplicando. Cuando vendrán los aliados a salvarnos, nos van a matar a todos estos señores, dice Alex Colina. Gustavo Molina desde el Valle dice, hay mano peluda infiltrada para desprestigiar la protesta pacífica. Buenas tardes, desde Los Teques les escribe un asiduo radioescucha, Ricardo Chacón. El alcalde estaba dirigiendo a los motorizados el miércoles pasado. Esto a propósito de lo de los saltos mirandinos que comentábamos. El Chiqui Pérez nos dice: como madre me siento indignada de tantos jóvenes que han muerto o están detenidos. Lena Vázquez nos pide que no nos dejemos llevar por el caos. Cindy Ferrer dice: debemos seguir en las calles, eso el régimen lo tiene desesperado. Diego Lago Echeverría nos dice: justicia, no desmayemos en nuestra lucha. Irene Osís nos dice: estos Chávez merecen... bueno, no puedo leer tu llamado, estimada Isis. También nos acota Jeremy Sánchez, desde acá muy cerca, desde la residencia Victoria, en la Plaza Madariaga del Paraíso, que siguen las bombas lacrimógenas y se oyen detonaciones. ¿Qué cantidad de militares y policías debe tener lavado el cerebro de tal forma que solo obedecen ciegamente, sin razonar y pensar las órdenes? Se pregunta José Blanco. Oscar Martínez, del Estado Vargas, dice... esta dictadura lo que llama es a cascos azules ya. Bueno, no sé si ese es el escenario que se plantean algunos. José Castro nos dice: Daniel, por favor analiza qué sucederá si la comunidad internacional desconoce la asamblea constituyente al salir la convocatoria sectorial del CNE por no ser elecciones libres. La comunidad internacional reaccionará en función de la reacción de la población, de la ciudadanía venezolana. Creo que eso es lo que hemos visto en las últimas semanas. Aquí nos dice Terán Torres: cuando la tiranía se hace ley, el pueblo se subleva por su libertad. Simón Bolívar. Muy bien, también nos acotan a través del sistema Dilu y ya nos quedan poquitos minutos. Daniel, tienes toda la razón, esto sucede a menudo. Reporteros ven que atropellan y no les importa, sino lo que les importa es tomar la mejor foto. Acota Alegría, que apareció por acá. Carmen Peláez nos dice: totalmente de acuerdo con ustedes, el ejercicio de una profesión no es excusa válida para permitir una injusticia. Beatriz María: francotirador es solo un edificio del CIET en la Trinidad. Hay fotos de eso, inclusive las vimos y las compartió nuestra compañera de esta casa, Marisela Castillo. Tenemos por acá también a Beatriz, quien nos hace llegar ese mensaje. ¿Qué más tienes tú por allí? El Viejo de la Vega: es una burrada mandar a marchar de noche porque los delincuentes colectivos y Guardia Nacional van y disparan ráfagas con ametralladoras y buscan masacrar a la gente. Ya tenemos que ir despidiendo. Aquí en Sierra Brava destrozaron los carros, dice María Cordero. Aquí tenemos que despedirnos con la lamentable confirmación de la muerte del joven John Alberto Quintero, que habíamos indicado a principios del programa que había sido herido en la cabeza con un disparo en la ciudad de Barinas. Se confirma la muerte de John Alberto Quintero. Van dos muertos en el estado Barinas. Jorman Aliber Becía, asesinado con un disparo en el pecho por la Guardia Nacional, según dicen sus compañeros de liceo, porque era un estudiante de liceo. Y John Alberto Quintero, asesinado por un tiro en la cabeza, también en el estado Barinas. Y hay con esto, y este es el cierre, una especie de constante en los últimos hechos. Revise el modus operandi de la represión en las últimas semanas: disparos al pecho, disparos a la cabeza, disparos a la cabeza, disparos al pecho. Ha sido una especie de constante. Nos vamos y volveremos mañana con una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente. Les agradecemos encarecidamente por habernos acompañado durante esta hora. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCR 750 AM.